Hola, buenas noches. Elena Villegas como responsable de los aspectos técnicos y Alberto Sansegundo inventando los programas y hablándoos ante el micrófono, os damos la bienvenida a una nueva edición de Buscando Leones en las Nubes, que como de costumbre intenta traeros una selección de música y literatura que pueda interesaros. Esta noche, siguiendo con la pauta que iniciamos hace 15 días, os ofreceré una nueva emisión centrada en exclusiva en un determinado libro, en este caso otra novela de John Banville, a cuya última obra, La guitarra azul, dedicamos el espacio en nuestros dos últimos lunes. En esta ocasión, para la preparación del programa, he rastreado entre mis notas de lectura de una de las novelas mayores del escritor irlandés, El mar, que obtuvo el prestigioso premio Man Booker en 2005 y que os recomiendo con entusiasmo. Os ofrezco así una selección de una docena de fragmentos extraídos del libro y que, aunque aparecen aquí fuera de contexto, tienen pleno sentido en sí mismos, tocan nuestra sensibilidad, invitan a la reflexión y pueden inducir en el lector y en el oyente, al menos eso espero, profundos pensamientos y emociones intensas. Para facilitar este impacto emocional que pretendo con la lectura de los textos de Banville, os dejo también una muestra de espléndidas canciones que, con su tono dulce e íntimo, melancólico y acogedor, constituyen el marco propicio para su disfrute. Confío en que el programa os guste. ¿En qué momento, de entre todos los momentos, nuestra vida no cambia completamente, totalmente, hasta el cambio más trascendental de todos? My prelude to a kiss. If you hear a song that grows from my tender, sentimental woes, that was my heart trying to compose a prelude to a kiss. Though it's just a simple melody with nothing fancy, nothing much, you could turn it to a symphony, a Schubert tune with a Gershwin touch. Oh, how my love song gently cries for the tender in your eyes. My love is a prelude that never dies, a prelude to a kiss. Me imagino a mi madre sentada a la mesa cubierta por el hule de esa casita de madera. Entonces aún era joven. Los dos lo eran, mi padre y mi madre, desde luego más jóvenes de lo que yo soy ahora. Qué raro se me hace pensar eso. Todo el mundo parece más joven que yo, incluso los muertos. Road, we made memories of Una hermosa viñeta del Museo de Luxemburgo nos muestra al pintor Pierre Bonnard con un amigo, era Bouillard, si no me equivoco, al que manda a distraer al guarda del museo mientras él abre su caja de pinturas y retoca un fragmento de un cuadro suyo que lleva años colgado allí. Los auténticos trabajadores mueren todos en medio de una zozobrosa frustración. Tanto que hacer, tanto que queda sin hacer. Cuando llegamos, me maravilló que hubiera muchas cosas del pueblo que yo recordaba que siguieran allí, aunque solo fuera para los ojos que supieran dónde mirar, es decir, los míos. Era como encontrar un antiguo amor tras cuyos rasgos abotargados por la edad aún se pueden distinguir claramente los delicados rasgos que un antiguo yo amó tanto. Thank you. you looking at me, woman? What are you looking for here? The nations bleed to hear how our down and fall came about. And woman, don't close your eyes. Let's be fair, we stand no more chance. And I am done. And these times are precious times, only for the people and us. Truth is here, they ought to see it clear. Excuse me, I'm in the middle of a song, right after 2 years long, in between different sheets, far beyond the seats, dancing through the streets of infidelity on a woman. Don't close your eyes, let's be fair, we stand up. Chance. And I am done. And these moments are precious moments only for the people and I. Hay momentos en que el pasado posee una fuerza tan poderosa que parece que podría aniquilarte. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger. and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Hello from the other side. I must have called a thousand times to tell you I'm sorry for everything that I've done. But when I call you, talk about myself, I'm sorry. I hope that you're well. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us are running out of time. So hello from pequeño recipiente de tristeza somos, navegando en este apagado silencio a través de la oscuridad del otoño. She tells me everything in advance, the secrets in the trees and in the plants. Oh, she does. Yes, she does. I'm walking down the street and I'm flash. The suit and a tie and a pair of black new pants. And leather shoes. They bring my news. sun is down and falling in her eyes. The look she throws me takes me by surprise. A butterfly flutters by. She tells me there's a place that we must go. We're leaving in an hour, I hope you know. Where to go? I don't know. Hay una parte de mí que sigue siendo la clase de niño que era entonces. Nunca crecemos, o al menos yo no. Que há em mim o tom da decepção, que que os dias me pareçam sempre iguais. Prometo dar no tempo em que me curo no futuro. E um de nós vai ter de saber mais. Vive-se uma vida sem igual. Dentro do que impera não vai nada mal. Viva-se à espera que esta miséria não caia tão ¿Acaso la mayoría de los hombres no se sienten decepcionados con su destino, languideciendo sus cadenas con callada desesperación? I've set a middle, so I walk in. I've got some habits, even I can't explain. Could start for the corner and turn up in Spain. Why try to change me now? I sit and daydream. I've got daydreams galore. Cigarette ashes, there they go on the floor. I'll go away weekends and leave my keys in the door. But why try to change me now? Why can't I be more conventional? People talk, people stare, so I try. But that's not for me, 'cause I can't see my kind of crazy world. Oh, passing me by. So let people wonder, let them laugh, let them frown. You know I love you till the moon's upside down. Don't you remember I was always your clown? Why try to change me now? Don't you remember? I was always your clown. But why try to change me? Why try to change me now? El amor, tal como lo denominamos, posee una veleidosa tendencia a transferirse, mediante un desplazamiento sin corazón y lateral, de un objeto llamativo a otro más llamativo, en las circunstancias menos apropiadas. ¿Cuántos días de boda han terminado con el achispado y dispéptico novio, mirando tristemente a su flamante novia, mientras ésta rebota debajo de él en la cama de matrimonio de la suite nupcial, y él no ve la cara de ella, sino la de su mejor amiga, o la de su hermana más guapa, o incluso, el cielo nos asista, la de su madre alegre de cascos? C'è gente che ha avuto mille cose, tutto il bene, tutto il male del mondo. Lascerò, non ti perderò per cercare nuove avventure. C'è gente che ama mille cose e si perde per le strade del mondo. Io che amo solo te, io mi fermerò e ti regalerò quel che resta della mia gioventù. C'è gente che ha avuto mille cose, tutto il bene, tutto il male del mondo. Io ho avuto solo te. E non ti perderò, non ti lascerò, per cercare nuove illusioni. C'è gente che ama mille cose e si perde per le strade del mondo. Io che amo solo te, io mi fermerò e ti regalerò quel che resta della mia gioventù. Io che amo quel solo che resta. Che resta solo te della mia gioventù, gioventù, quel che resta rasta. Siempre he poseído la convicción, inmune a todas las consideraciones racionales, de que en algún momento futuro y sin especificar, el permanente ensayo que es mi vida, con sus numerosas malinterpretaciones, sus deslices y pifias, terminará, y la obra propiamente dicha, para la que me he estado preparando siempre y con tanto ahínco, comenzará por fin. Es una ilusión muy corriente, lo sé, todo el mundo la tiene. No obstante, ayer por la noche, me pregunté si sería inminente el momento de mi entrada, de mi adelante, por así decir. No sé cómo será este salto dramático al meollo de la acción, ni qué se espera que tenga lugar exactamente en escena. No obstante, preveo algún tipo de apoteosis, algo imponente y climatérico. No estoy refiriéndome a ninguna transfiguración póstuma. No contemplo la posibilidad de que haya otra vida, ni que exista ninguna deidad capaz de ofrecerla. Dado el mundo que Dios creó, sería una impiedad contra él creer en su existencia. No, lo que anhelo es un momento de expresión terrenal. Eso es exactamente. Seré expresado, totalmente. Seré pronunciado, como un noble discurso de clausura. Seré, en una palabra, dicho. ¿Acaso no ha sido siempre mi objetivo? ¿No es, de hecho, el objetivo secreto de todos nosotros, dejar de ser carne y transformarnos por completo en la sutileza del espíritu que ya no sufre? Feels like my heart would burst with pride, and I look at your face, and tears come to my eyes. All that's harsh and wrong in my life melts into one sweet song, and my love spreads wings like a glad bird flying over the road. Well, I know you take pleasure in my singing, and I know that only when I sing do you hear. Then I touch things I can't touch. I touch parts of you that I can't really touch. Then drunk with the joy of singing, I forget myself and call you my friend. A lo mejor, todo lo que nos ocurre en la vida no es más que una larga preparación para abandonarla. But I'm feeling so sad. I long to try something I've never had. Never had no kissing. Ooh, what I've been missing. Lover, man, oh, where can you be? The night is cold. I'm so all alone. I'd give my soul just to call you my own. Got a moon above me, but no one will love me. Lover, man, oh, where can you be? I've heard it said that the thrill of romance can be like some heavenly dream. I go to bed with the prayer you make love to me. Strange though that may seem, one day he'll come and he'll dry all my tears and whisper sweet little things in my ears. Hugging and a kissing, baby, what we've been missing. Lover, man, oh, where can you be? Llevamos a los muertos con nosotros hasta que también morimos. Y entonces es a nosotros a quien llevan durante un tiempo. Y luego nuestros portadores caen a su vez. Y así sucesivamente en todas las generaciones imaginables. Yo recuerdo a Ana, mi mujer. Nuestra hija Claire recordará a Ana y me recordará a mí. Y luego Claire desaparecerá y otros la recordarán a ella, pero no a nosotros. Y esa será nuestra disolución final. Cierto, algo de nosotros permanecerá. Una fotografía desvaída, un mechón de su pelo, unas pocas huellas, unos cuantos átomos en el aire de la habitación donde exhalamos nuestro último aliento. Y no obstante, nada de todo eso será nosotros, lo que somos y lo que fuimos, sino sólo el polvo de los muertos. Companys, si sabeu on dorm la lluna blanca, digueu-li que la vull, però no puc n'estimar-la, que encara hi ha combat. Companys, si coneixeu el cau de la sirena, la emotiva versión que hace Silvia Pérez Cruz de Abril 74, la canción de Juice Jack, que más allá de su obvio contenido político coyuntural, resuma sensibilidad, pone fin al programa de hoy de Buscando Leones en las Nubes, una emisión en la que os he ofrecido textos extraídos de El Mar, la genial novela de John Banville, en una más de las 6 ediciones consecutivas que nuestro espacio dedica a obras literarias singulares en una peculiar vertiente monográfica del programa. las bellísimas canciones interpretadas por Nancy Harms, Ben and Ellen Harper, Buddy Assad, Benjamin Clementine, Adele, Robert Foster, Marcia, Bob Dylan, Chiara Civello con Chico Buarque, Bonnie Prince Billy, Sarah McKenzie y la citada Silvia Pérez Cruz, han puesto el melancólico contrapunto sonoro a la casi siempre triste inteligencia de los fragmentos de Vanville. Con su referencia nos despedimos ya hasta el próximo lunes. Elena Villegas desde los controles técnicos y Alberto Sansegundo, responsable último y voz que os habla en Buscando Leones en las Nubes. Pasad una buena semana. Adiós. Ikana kasi, ikana habingo, jarabi koso.